A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Versión de un clásico para arrancar esta hora. Naoko Terai, Van Alube Island, esto es. Comprobarán enseguida que la mejor música del mundo sigue servida aquí. RAI, Radio Andalucía Información. Ella es japonesa, una violinista fascinante. Naoko Terai, experta reconvirtiendo clásicos. Este es uno de ellos. Nuevo disco que aparecía en 2014 con Aretha Franklin, rindiendo tributo a algunos clásicos interpretados frecuentemente por algunas de las figuras imprescindibles en la historia de la música internacional, grandes leyendas femeninas de la canción. Versión de Atlas, lanzada en la última parte de 2014, teniendo como protagonista a esta mujer de Memphis, Tennessee. Una gran cantante de soul, rhythm and blues y gospel, Lady Soul, o la reina del soul. Una gran dama de la música, Aretha Franklin. I guess I'm addicted, baby. Without you, I'm feeling crazy. Since you're here, I'm thinking maybe you can just stay a while. I'm thinking like forever, yeah, like forever. Come on, girl, you know me better. When have I said a lie? Cause no matter how hard I try, I just can't pass you by. A night just don't feel right without you there. Come on, don't make me beg. I know you heard what I said. You're blushing and turning red. Girl, go ahead. When I'm waking up on the rest of my life, I want you laying beside me, girl. You know you when I'm hitting that alarm clock. I get you so I can squeeze it in my side. I'm not talking silly now. Come on, girl, not really now. Smile, girl, you with me now. The other guys cannot compare. Last guy, I heard it hurt you. No need to speak it further. Just lay back and let me learn. Let me earn it. When I'm waking up for the rest of my life, I want you to lay beside me, girl. You know I need you, babe. When I'm touring all around the world, girl, I want you to lay beside me. Laying beside me, algo así como yaciendo junto a mí, a mi lado. Es la voz de Eric Robertson, uno de los músicos que colaboraron también en 2014 en la entrega de esa temporada para el saxofonista que con frecuencia se asoma aquí al País de los Sueños, a RAI, a Radio Andalucía Información, King Waters. Lovers Again. Más viajes a través del tiempo. De nuevo hacia el pasado con la música de Alexander O'Neill. We are En 2005 publicaba Alexander O'Neill uno de sus últimos discos, grabado en directo además, el debut homónimo en 1985, precisamente para uno de los músicos americanos, contemporáneo del desaparecido Luther Vandross, dedicado al soul y al rhythm and blues, hablado desde el primer momento por las brillantes producciones de un equipo ganador, de Jimmy Jam y Terry Lewis. Alexander O'Neill desde Minneapolis, en Minnesota. Parte de su música, la que estábamos escuchando. BWB. Let's do it again. Hagámoslo de nuevo. Just come on over. Got a little red wine ready. Oh, you wanna talk to me, baby? let's do it again. Do It Again. No es un nuevo tema, pero sí una fascinante versión y que proponía hace algún tiempo un supergrupo, los BWB, una banda que nacía en 2002 bajo el liderazgo del trompetista Rick Brown, el saxofonista Kirk Balloon y un bajo, Christian McBride. Los tres nombres representados en las letras que dan, precisamente que bautizan, que dan nombre a esta banda. Rubin, el primer disco, hablamos... Hacemos referencia antes a 2002 y la voz espléndida apoyando esta producción que estamos recuperando. La voz impecable siempre de Didi Bridgewater. Mónica Mancini. How can I be sure? ¿Cómo puedo estar seguro? How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I am away from you, I want to die. 'Cause you know I want to stay with you. Maybe you're trying to use me. Flying too high can confuse me. Touch me, but don't take me down. Maybe I'm just hanging around with my head upside down. It's a pity I can't seem to find someone who's as wonderful, baby, as you. How can I be sure? sure with you. ¿Cómo puedo estar segura? Yo estaré segura contigo. Mónica Mancini, una voz maravillosa, muy bien entrenada desde el principio. Se trata, no en vano, de la hija del compositor de Cleveland, Henry Mancini. Ha sido candidata al Grammy en varias ocasiones y ha compartido escena y estudio con Stevie Wonder, Quincy Jones, el pianista de jazz de Norwalk, en Connecticut, Ora Silver, o los Take Six, entre muchos otros. Así es, el país de los sueños. También ha recibido decenas de nominaciones a los premios más importantes, dicen, de la música, los premios Grammy. Cambiamos de ubicación geográfica y nos quedamos precisamente en Nueva York con una mujer que también nos sorprendía con el lanzamiento de un nuevo disco en 2014 de repleto de nuevas versiones en torno a clásicos tan conocidos como este. What Kind of Fool, qué clase de loco, Barbara Streisand. Junto a ella, John Legend, en esta versión fascinante. Was there a moment? Old Kind of Fool, versión 2014, Barbara Joan Streisand, absolutamente maravillosa. Candice Dance, el saxo vuelve. La estrella invitada en los próximos minutos se llama Richard Elliot. Esta es su música. Richard Elliot, que nació en las tierras altas de Escocia, pero que vive en Los Ángeles desde que tenía solo 3 años de edad, ya en los Estados Unidos. Comenzó a estudiar música y a tocar el saxo gracias a un profesor de su escuela. La primera vez que vino a Europa para trabajar como músico profesional lo hizo acompañando a Natalie Cole y a las Pointer Sisters mientras estaba todavía cursando estudios de bachillerato. Ha estado en un grupo llamado Kitty Hawk y también ha sido parte fundamental de una de las secciones de viento más importantes del mundo, de San Francisco. Hablamos de los Tower of Power. Allí al saxo, Gary Taylor junto a él en Moon Over Carolina, que es lo que estamos escuchando en este momento. Esto es el País de los Sueños. En antena, a través de Radio Andalucía Información, RAI. Saludos con ustedes, Juan Antonio Jurado. unspoken access to my heart. As its light outlines the water's edges, I lose myself to romantic thought. Caroline, where did you get that moon? Supposed to open up quite this soon. If this day becomes my life and my life becomes a part, then I yield to you this moment, Caroline. Take my de los sueños. Así es, desde RAI, Radio Andalucía Información. Gary Taylor poniendo voces en lo que estábamos escuchando hace solo un momento. Allí al saxofón, uno de los músicos que nacía en uno de los barrios más populares de Nueva York, en Queens. El mismo lugar, por ejemplo, en el que crecía Cyndi Lauper. Saxo de acompañamiento de Kashif, Jorgensen, Lilo Thomas. Por ejemplo, en el año 1997, que aparecía como flautista invitado en el tema que cerró el segundo disco oficial del dúo femenino de Filadelfia, GNA, no sé si lo recuerdan. Una composición que también recibía el apoyo como vocalista invitado de Will Towen. La música brillante continúa adelante. How do you keep the music playing? Con Tony Bennett, que no viene solo. Junto a él, Aretha Franklin, en otra de las joyas de la música que estamos dispuestos a recuperar en esta edición. Desde el País de los Sueños, en Radio Andalucía Información. Después estaremos ocupándonos del disco 2014 de Aretha Franklin, con una extraordinaria versión de Nothing Compares to You, que seguramente recuerdan muy bien el viejo éxito del 8 de enero de 1990 con Sinéad O'Connor. Keep the music playing. How do you make it last? How do you keep the song from fading too fast? How do you lose yourself to someone and never lose your way? How do you not run out of new things to say? Yeah. And since we know tell me how, year after year, you're sure your heart will fall apart each time you hear her name. In her eyes, may not see forever. Better as it grows. With any luck, then I suppose the music ever ends. Yes, I know the way I feel for her. In her eyes, I may not see forever. Forever. Forever. Forever. If we can be the best of lovers, babe, if we can be, we'll be the best of friends. If we can try every day to make it better as it grows. the music now. Aretha Franklin, una de las damas más respetadas en la historia de la música negra norteamericana. Comenzó en el gospel, pero ha sabido sintetizar en toda esa carrera, en todos esos años, esas décadas, otros elementos procedentes naturalmente del jazz, soul y, por supuesto, del rhythm and blues. One, two, one, two, three. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away the blues. Nothing compares. Nothing compares to you. Yeah. So lonely here without you, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, what did I go wrong? I could put my arms around every boy that I see. He said, Aretha, girl, you better have fun. Ooh, nothing can pass, nothing can pass to you. Ooh. Tienen hace un instante con Tony Bennett y ahora Aretha Franklin en solitario, disco 2014 y una versión originalísima de ese Nothing Compares to You. Nada puede compararse a ti, 1990, lo decíamos antes. Clásico de Sinéad O'Connor. Elegancia, el país de los sueños. Así es. San Francisco, antes estábamos escuchando a Richard Elliot y hacíamos referencia a esta banda en la que él trabajó en su momento. Low Blend con los Tower Power. Hey, yeah, yeah. I have heard all about the land.